de la mañana, 37 minutos. Y mientras todas las cámaras se van con Pérez Corradi o se van con López y allí parece estar toda la información, nosotros preferimos seguir dando cuenta de los derechos que se van socavando por abajo. En este caso, hablar de despidos en el RENATEA. ¿Qué es el RENATEA? El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios. Recordemos que desde la asunción de Mauricio Macri como presidente, lo que hizo fue apurar los cambios en este registro gracias a un acuerdo sindical por el poder sobre los trabajadores rurales. Básicamente le devolvió favores a Jerónimo el Momo Venegas. El RENATEA había sido creado en 2011 en el marco de una ley, la 26727, que reguló el trabajo agrario y estableció el nuevo estatuto del peón rural, dándole mejores derechos a los trabajadores del sector. Le quitó a la UATRE, aparte de las entidades patronales del agro, el manejo de lo que era el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, responsables de un gran nivel de precarización en el sector. Pero ¿qué pasó? Con connivencia de la justicia, la Corte anuló al RENATEA porque consideró que su creación fue inconstitucional y le devolvió el poder al Momo Venegas, a la UATRE, quien históricamente tuvo a su cargo el registro de altas y el control sobre los trabajadores. A partir de esta decisión judicial que le pone un freno a RENATEA, el Momo Venegas acordó con el gremio UPCN considerar extinguida la relación laboral de entre 600 y 800 empleados que hoy están sin trabajo. Estamos ya en comunicación con Mario Rubín, empleado de RENATEA. Durante la gestión anterior ocupó el cargo de jefe de capacitaciones a nivel nacional y con él vamos a charlar de este tema. Mario, buenos días. Diego te saluda. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, Mario, ¿qué funciones cumplió el RENATEA mientras estaba en funciones justamente y antes de este freno judicial? ¿Y en qué había mejorado la condición laboral del sector? Bueno, mirá, como bien habías hecho vos en la introducción, nuestro organismo se crea a partir de la sanción de la ley de trabajo agrario, que rescata la vieja ley del Estatuto del Peón Rural, en la época, en la década del 40-50, con el primer gobierno de Perón, que fue derogada después en la última dictadura militar, y en el 2011 se vuelve a rescatar y a regular el trabajo agrario, con las condiciones laborales y demás. Nuestro organismo en ese marco fue creado con la finalidad justamente de hacer cumplir la ley, que tiene más de 100 artículos, donde hace un planteo integral de los derechos de los trabajadores rurales y plantea una serie de metas a cumplir para el sector desde lo social y desde lo económico que nuestro organismo estaba llevando adelante hace 4 años ya en el sector agrario. Entre esas metas y esas políticas públicas que ordenaba la ley implementar, teníamos programas de alfabetización con el programa cubano, el método cubano del Yo Sí Puedo. Hicimos entregas de diploma de alfabetización alrededor de 4.500 trabajadores y trabajadoras agrarios. Un programa muy intensivo de capacitación en oficios que coordinábamos con otros programas que tenían otros ministerios del Gobierno Nacional, del Estado Nacional. Por ejemplo, uno de ellos era capacitación en oficios dentro del programa Progresar, que eran de jóvenes entre 18 y 24 años, que nosotros les brindábamos capacitaciones mientras ellos cobraban el Progresar y después eso les facilitaba la inserción laboral en el sector. Bueno, y de esta manera lo que fuimos haciendo fue tratar de mejorar los niveles de vida y de calidad de vida de la población del sector rural, donde, como vos bien expresabas en la introducción, sabemos que son poblaciones de una vulnerabilidad muy alta, entre otras la del trabajo, ni más ni menos. Ustedes saben que tenemos alrededor del 70% de trabajo informal en el sector. Nuestro organismo se encarga también de la registración de los trabajadores y de los empleadores también, porque uh-huh. Bueno, yo le comentaba por ahí a una de tus productoras ayer, yo soy de Mendoza, estamos acá en la delegación de la provincia de Mendoza, y hay una inmensa cantidad de pequeños productores agrícolas. Esos pequeños productores que son empleadores, nosotros también le brindábamos asistencia técnica, información estadística y un montón de herramientas para que ellos mejoren sus condiciones de producción y eso también repercuta directamente en la calidad y la cantidad de empleo que generan. Entonces, nuestro organismo tenía y tiene todavía, porque todavía no se disuelve, esa función que para nosotros, bueno, es muy importante, y en este momento están comenzando ya con el desmantelamiento del organismo, como vos bien también decías, por orden de la Corte Suprema se disuelve el organismo, pero nuestro planteo en realidad no es defender el nombre de un organismo, sino defender por ahí la función de la política pública que le ordena la Ley Nacional de Trabajo Agrario, que votó casi por unanimidad el Congreso de la Nación en el 2011, y que es justamente la protección de los derechos de manera integral de todos los trabajadores y trabajadoras agrarios. Mario, acá hay un tema importante que es entender... Esa función, más allá del RENATEA como organismo, está en el marco jurídico del Ministerio de Trabajo de la Nación. Claro, lo que estamos haciendo es plantear, ni más ni menos, el cumplimiento de una ley que, si disuelven el organismo y liquidan a los 800, 900 trabajadores que, entre otros, el Momo Venega dice que sobran en nuestro organismo, lo que hacen es ni más ni menos que dejar como letra muerta la letra de una ley que está vigente, que tiene más de 100 artículos y que la Corte opinó solamente sobre dos de esos artículos. Y bueno, lo que están haciendo es agarrarse de esa decisión de la Corte Suprema para desmantelar la totalidad del organismo y dejar sin efecto la totalidad de una ley, ¿no? Claro, acá lamentablemente lo que vemos también es cómo queda articulado el Poder Judicial con el poder político y la burocracia sindical, ¿no? Cómo actúan un poco en conjunto para que todo el poder vuelva a un personaje más que polémico como Jerónimo el Momo Venegas, no solo por no haber representado del todo bien a los trabajadores, sino también por tener acusaciones él mismo en distintas chacras y fincas que están en su poder, trabajo esclavo, ¿no? Esto es realmente patético para alguien que supuestamente representa a trabajadores del sector. ¿Cómo es el vínculo con el Momo Venegas? ¿Cómo definirías al Momo Venegas como referente en este sector? Mira, nosotros lo hemos venido planteando desde hace rato, digamos, es tan, lamentablemente vamos a ser uno de los casos emblemáticos de este nuevo proceso, como lo fue muchos organismos o empresas estatales a principios de los 90. Digamos, en el caso de nuestro organismo es uno de los primeros casos donde justamente se conjuga una política de Estado, que es retirar al Estado el control y la fiscalización de sectores productivos, en este caso, para favorecer a los sectores concentrados de la economía de esa área, digamos, de ese sector de la producción. Lo que han hecho es retirar el Estado para que vuelva la patronal a autofiscalizarse, digamos. Uh-huh. En ese marco, digamos, que le da aparte el OK el Poder Judicial, a las 48 horas de haber ganado el balotaje el actual presidente, la Corte Suprema saca esta resolución. 48 horas después de haber ganado Macri la elección en el balotaje, después de haber tenido 4 años un pedido de amparo cajoneado. Es decir, si esto no es connivencia con el poder político, el Poder Judicial, digamos, a espaldas de la gente, digamos, que lo que es, ¿no? Está clarísimo que eso es así. Pero en este escenario, el Momo Venegas, lo que nosotros decimos es que es básicamente un operador de la sociedad rural y la CRAG, básicamente. Es lamentable que un sindicato con la historia de UATRE termine jugando ese rol, pero realmente creemos que tiene que ver con esto, porque hay un secretario general de un sindicato opinando sobre la política pública que le ordena una ley nacional al Estado Nacional. Imagínate la incongruencia que tiene esa situación. Nosotros lo que estamos planteando, y le planteamos al ministro y a todos los subsecretarios de trabajo de las provincias, es: no puede ser que hoy un secretario general de un sindicato esté opinando como si fuera un ministro. Uh-huh. Opina y se excede en sus funciones por sobre las leyes nacionales y por sobre el Ministerio Público, es decir, la política de Estado Nacional que tiene que llevar adelante ordenado por una ley. Entonces, lo que lamentablemente hace la política en este caso es ser una herramienta de los sectores económicos concentrados que quieren otra vez ser los que se autofiscalizan en cuanto al trabajo esclavo. Uno de los de las pruebas más concretas y más claras que tenemos es una declaración de hace un par de semanas del responsable de la Protex, que es el señor Colombo, que dijo que hasta diciembre del año pasado, hasta diciembre del año 2015, se habían recibido durante 2 años, que fue el tiempo que duró un acuerdo que tenía el RENATEA con la Protex, que se encarga de la protección de los derechos de las personas que son abusadas por tráfico de personas, digamos, por trata con fines laborales o sí, sexuales. Es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Había recibido alrededor de 900 denuncias de parte del RENATEA. 900 en 2015. Hasta hace un par de semanas no había recibido ni una denuncia por trata con fines laborales de nuestro organismo. Sí, el lobo cuidando a las gallinas es muy complejo realmente. Lo que estaba denunciando Colombo es ni más ni menos la concreción del retiro del Estado en una función tan sensible y tan delicada como puede ser la denuncia de que hay trata de personas con fines laborales. Mario, ¿de cuántos trabajadores crees que hablamos en el sector, incluso calculando los que pueden estar en situaciones precarias o de informalidad? ¿Y de qué otra manera se pueden organizar si sienten que la UATRE y su convenio con UPCN ahora no los representa? ¿Cómo? Disculpame que se entrecortó. No ¿De cuántos trabajadores crees que hablamos en el sector el sector rural, incluso calculando el sector informal, y de qué manera se pueden organizar si sienten que el Momo Venegas y su acuerdo de la UATRE con UPCN no los representa? Bien, mira, a nivel nacional, en todo el territorio nacional, es alrededor de 1.800.000 personas las que trabajan en el sector rural, digamos, es muchísima gente. El caso de Mendoza, concretamente, que es donde yo estoy desempeñando tareas ahora, el universo de trabajadores rurales es de 100.000 en nuestra provincia, 300.000 kilómetros de cultivo, 100.000 trabajadores rurales entre los migrantes y los estables. Vos sabés que nuestro sector es un sector muy dinámico en cuanto al movimiento y la rotación de los trabajadores, entonces eso complica y dificulta muchas veces el seguimiento en la protección de sus derechos, en la registración, en el trabajo formal y demás. Por eso es que nuestro organismo, que tiene delegaciones en todas las provincias del territorio nacional, con unidades territoriales dentro de las provincias donde se hacen los controles y se reciben denuncias, cumple un rol fundamental. Nosotros decíamos, el Momo Venega ponía como ejemplo Mendoza en cuanto al personal del organismo, que había aumentado un 1000%, decía. ¿Cuál era el número? Y bueno, en el 2012 habían en el viejo RENATRE 6 trabajadores del organismo trabajando. Hoy hay 60 agentes públicos que controlan el trabajo agrario. Pero en un universo de 100.000 trabajadores, 60 personas, digamos, tampoco es un número excesivo. Lo que sí es seguro que con 6 trabajadores que tenía el RENATRE, la política era mirar para otro lado, digamos, no era fiscalizar. Los trabajadores agrarios están sindicalizados en con distintas formas. Por lo que yo te decía, es muy difícil sostener organizaciones gremiales, sindicales en el sector por la rotación de los trabajadores. Vos imaginate, nosotros hemos llegado a hacer programas de registración en la provincia donde salen los trabajadores migrantes a otras. Por ejemplo, nosotros en Mendoza coordinábamos con la delegación de Santiago del Estero para la salida de trabajadores que se movilizaban de Santiago del Estero a las temporadas de papa y uva de Mendoza, o de ajo. Es decir, que es muy complejo y necesitas una logística muy desarrollada para lograr el control. Imagínate lo que son los trabajadores en las condiciones que duran, su situación para poder agremiarse y defenderse ante los abusos de los empresarios o, en este caso, del sindicato mayoritario, que es UATRE. Por eso decimos nosotros que terminan poniendo al frente del organismo al zorro a cuidar las gallinas, digamos. Lo que quieren volver a hacer es que las organizaciones gremiales empresariales, pero las sindicalizadas empresariales, las cámaras empresariales, hagan como si fueran sindicatos de trabajadores y los pongan a fiscalizar a los trabajadores. No, es tremendo, Mario. Estos mismos empresarios los que han precarizado la situación laboral de los trabajadores rurales. Está claro. Se me viene el caso de Daniel Solano como el emblema de lo precario que puede ser el sector y lo violento hacia los trabajadores, ¿no? Hablamos de este trabajador desaparecido en Chuelechuel. Exactamente. Bueno, nosotros tenemos un caso emblemático que es en la chacra de Echeverre, se hizo una fiscalización de nuestro organismo en el 2013, donde habían dos hermanos que hacía 30 años que trabajaban en la chacra del presidente de la Sociedad Rural Argentina y no estaban dados de alta. Y uno de los hermanos denunció situaciones y condiciones de vivienda infrahumana, digamos. Es decir, esto que se habla de la cultura del campo, que culturalmente la gente trabaja así, es una falacia de los empresarios y de los grupos concentrados económicos del sector que militan y que trabajan y que difunden para tapar ni más ni menos la explotación laboral de sus trabajadores. Digamos, esto es, digamos, no lo decimos ni nosotros, ni esto es nuevo, digamos, una discusión histórica en el sector. Y lo que el Estado hizo a través de una ley nacional es tratar de darle mayor protección, darle un marco legal a los trabajadores para que tengan dónde ir a reclamar, dónde denunciar ante la innumerable cantidad de atropellos que sufren cotidianamente. Está claro. Ellos y sus familias. Nosotros acá recibimos, como en todas las provincias, trabajo migrante, donde viene toda la familia, uh-huh. Se traslada a trabajar. Entonces, ahí encontrás trabajo infantil, encontrás condiciones de vivienda súper precarias, donde ponen en riesgo incluso la vida de los menores, encontrás condiciones de higiene y seguridad en el lugar de trabajo que muchísimas veces son extremas, digamos, al punto de poner en riesgo la vida del trabajador. Es decir, no estamos hablando de un sector que no le hace mella más menos control, sino que va la vida de las personas que trabajan en el sector, si se controla o no. Y esto lo tiene que hacer, por supuesto, y la ley lo dice, el Estado, ¿no? Está clarísimo. Mario, muchas gracias por este contacto y nos parece fundamental poder seguir hablando de estos temas cuando la agenda nacional parece apuntar todas las cámaras al caso de corrupción de López, a la detención de Pérez Corradi y ver cómo se van socavando derechos por abajo también en el mientras tanto. Gracias por este contacto. Bueno, muchísimas gracias a vos, Diego, y saludos a todos por ahí. Mario Rubín, empleado de Renatea y durante la gestión anterior ocupó el cargo de jefe de capacitaciones a nivel nacional. Hablamos del desmantelamiento de Renatea, una herramienta que existía, un organismo para mejorar los derechos de los trabajadores rurales. ¿Y qué ha ocurrido? La Corte falló en contra de la existencia de Renatea y le devuelve todo el poder a Jerónimo el Momo Venegas.